nombre sin darme cuenta. Y mis ojos quedaron igual que se vieron pensando en ella. Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta. Y mis ojos quedaron igual que se vieron pensando en ella. Los cuadros no tienen colores, las rosas no parecen flores, no hay pájaros en la mañana. Sobre un vidrio mojado escribí.